Bienvenidos a este blog. Quisiera compartir a través de este medio la campaña que la revista Psychologics México promueve sobre la convivencia positiva entre hombres y mujeres, a pesar de las diferencias de cada sexo. Los principios que sustentan esta campaña están plasmados en el siguiente decálogo que les transcribo a continuación. Número 1. Practicar el respeto a toda persona y difundir que nadie se merece sufrir violencia ni discriminación a causa de su sexo. Número 2. Promover que mujeres y hombres se reconozcan como seres creativos, seguros de sí mismos y sensibles, para que ambos rechacen la sumisión y la agresividad como rasgos naturales de ningún sexo. Número 3. Estimular entre los sexos relaciones libres de humillación o burla. Enseñar a las niñas y a los niños nuevas formas de interacción que fomenten el buen trato. Número 4. Dar a conocer los efectos de la violencia doméstica, daña física y emocionalmente a la víctima, en general a la mujer, y hace que el agresor vea la brutalidad como normal. Número 5. Comunicar que los derechos humanos son iguales para todos, pero dada la inequidad que la mujer ha sufrido por siglos, urge ratificar sus derechos específicos, ser respetada física, psicológica y sexualmente, decidir sobre su vida sexual, expresar sus opiniones con libertad, obtener igual remuneración que un hombre por un trabajo igual, entre otros. Número 6. Fomentar entre niñas y adultas el reconocimiento de su valor como personas, fuera de imágenes estereotipadas, evitar que ciertos patrones de belleza y delgadez sean vistos como medios privilegiados de valoración social. Número 7. Evitar encasillamientos de roles rígidos, como la mujer es tierna y el hombre es valiente. Comunicar que los rasgos positivos no se excluyen, ambos pueden ser valientes y tiernos, pues ninguno pierde identidad y los dos se enriquecen. Número 8. Impulsar en el entorno social una educación para niñas y niños que fomente el respeto, la autonomía y el goce pleno de los derechos humanos. Número 9. Rechazar el rol de supermujeres que algunos medios difunden como guapa, profesionista exitosa, ama de casa perfecta, pareja y madre ideal, que a ellas la sobrecarga y a ellos los minimiza. Difundir la repartición equitativa de tareas domésticas y laborales. Número 10. Evitar ver al otro sexo como el enemigo a vencer y huir de acusaciones del tipo todos los hombres son machos o todas las mujeres son chantajistas. Reeduquemos para pensar en términos de interdependencia y equidad. Me parece destacable esta campaña, ya que coincidimos con los valores básicos que se proponen en este blog sobre las ideas que tenemos sobre la convivencia entre hombres y mujeres, ya que todos somos iguales. Muchas gracias y espero que esto sea de su agrado.